Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Diez de la mañana, 34 minutos, y Maru, decías hace un rato que hay una suerte de tractorazo que entra a la legislatura y se lleva todo puesto, y hay que decir que a partir de las 11 de la mañana el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta busca aprobar el proyecto de ley para la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Conocemos esto como el proyecto UNICABA. El bloque entonces oficialista cuenta con la mayoría absoluta para poder aprobar esto. 34 son los legisladores y legisladoras que van a votar a favor, a pesar de que toda la comunidad educativa de los 29 profesorados de la ciudad se oponen. Hablamos una vez más, aparte, de algo inconsulto en materia de educación que avanza sin ningún tipo de charla, de conversación, de diálogo, como le gusta decir a este gobierno, con la comunidad educativa. Hubo algunos intercambios que modificaron en algunos aspectos pocos el proyecto original. Ahora vamos a ponernos a meternos con un poco más de detalle en eso, pero sí, efectivamente, está bastante lejos de ese diálogo prometido en campaña, estas instancias que hoy se ve un gran reflejo en la legislatura porteña. UNICABA es uno de ellos. Desde el martes a la noche, estudiantes y docentes están haciendo un acampe y una vigilia en la puerta de la legislatura, que se mantiene hasta hoy a la tarde, cuando termine la votación. La oposición también, por su parte, convocó una sesión especial a las 10 de la mañana para presentar proyectos distintos al del oficialismo, pero va a ocurrir casi en simultáneo al intento de aprobar de manera legal entonces el proyecto UNICABA. Estamos ya en contacto con Laura Velasco, educadora y directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Laura, buen día. Aquí Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal, Maru? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están ustedes? Un día complicado. Día complicado, por supuesto. Contanos en principio cómo están las cosas en la calle, porque entendemos que la movilización continúa, que la campe continúa para decirle no a UNICABA. Sí, desde la enorme movilización de anteayer, ayer se realizó una conferencia de prensa en la que estuve participando junto con rectoras del CEGE, junto con los estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, los sindicatos docentes, UTE, ADEMIS, también referentes de la FUA, referentes de la cultura. Estuvo Darío Zeta, Vicente Citolema. Bueno, fue muy importante todo lo que se dijo ayer, porque de alguna manera resume ya un año de lucha en defensa de los 29 institutos de formación docente y de educación artística de la Ciudad de Buenos Aires, y en contra de un proyecto que ha sido inconsulto, que ha sido desarrollado a espaldas de la comunidad educativa. El primer proyecto de UNICABA ni siquiera consultó a especialistas de educación. Fue un proyecto muy inconsistente. Luego se elaboró por parte del Ejecutivo un segundo proyecto que, bueno, plantea la coexistencia entre esta estructura de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires que quieren fundar en relación con los profesorados, pero una sospecha para nada infundada de la comunidad educativa es que lo que está avanzando es un proyecto de ajuste. De hecho, la semana pasada el Romero Brest, un instituto de extensa excelencia educativa en la formación de educación física, recibió la noticia de que iba a ser trasladado, porque el edificio donde ellos están funcionando, su espacio físico, es muy apetecido por el negocio inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, dado que el metro cuadrado estaría en un costo de $4,000. Es muy grave cuál es la lógica que está avanzando en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, luego de la conferencia de prensa, se quedaron los estudiantes acampando y, bueno, a la espera de qué es lo que pase hoy en la votación en la legislatura, porque, bueno, después de un año se cambia un proyecto por otro un poco más light, pero de todas maneras sigue siendo la misma intención de aprobar algo con votos del oficialismo sin generar ningún consenso. Incluso yo estoy, digamos, yo soy egresada del Normal 4, soy educadora, también soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y creo que ambos lugares, los institutos terciarios y la universidad, tienen la misma jerarquía. Acá en la Ciudad de Buenos Aires los institutos son institutos de tradición centenaria. Además, hace 2 años se hizo una renovación en los programas, se incorporaron las TIC, se incorporó la educación sexual integral. Este programa nuevo está en pleno desarrollo, tiene prácticas docentes, es decir, hay una cantidad de tarea pedagógica que no se está para nada valorizando desde el Ministerio de Educación de la Ciudad. E incluso hace 3 semanas, yo estoy en el Consejo Económico y Social, que es un organismo descentralizado de la ciudad, se pidió al Consejo que elabore un informe sobre la formación docente en la ciudad. Empezamos a hacer una ronda de trabajo con distintos actores, actrices de la comunidad educativa, con intención de que pueda servir a este proceso. Sin embargo, la legislatura ha apurado que se vote el dictamen en comisión y que hoy se vote, desoyendo lo que la propia legislatura había planteado al CESBA y a la Defensoría del Pueblo en relación con la formación docente. Laura, escuchándote y pensando un poco en esta presunta convivencia entre los institutos de formación docentes y la UNICABA, pienso de qué manera se puede hacer posible, porque por un lado va a haber desarrollos y contenidos curriculares que corresponden a los institutos y por otro lado, algo que todavía no sabemos, no sé si vos ya lo tenés en consideración, pero cómo serán los contenidos y los desarrollos curriculares que estén dentro de UNICABA. Realmente las propias autoridades educativas de los 29 institutos no tienen ningún tipo de información en relación con cómo sería esta propuesta de coexistencia, porque, bueno, se está pasando por alto que cada uno de los institutos de formación docente tiene un funcionamiento democrático, interclaustros. Esto, digamos, no se estaría considerando. Las formas de gobierno que tienen los institutos de formación docente ya hace un tiempo son similares a los que tiene la educación terciaria universitaria. En este sentido, lo que plantea el proyecto de UNICABA es la imposición de una autoridad, de un rector que estaría siendo designado por el Poder Ejecutivo, o sea, a diferencia de lo que son hoy las rectoras y los rectores de los institutos que, bueno, llegan allí por concurso, ¿no?, por una carrera docente. Muchísimas imprecisiones en relación con cuál sería la forma de gobierno para esa coexistencia que ahora se está proponiendo, y por otra parte también en relación con las propias carreras, ¿no es cierto? Porque tenemos una variedad muy grande, o sea, tenemos las escuelas normales de formación de maestros primarios y de educación inicial, por ejemplo, como es el caso del Eccleston. Tenemos también el Joaquín B. González, que tiene formación de profesores en distintas áreas. Tenemos también formación de, como en el Lengüitas, los traductorados. En el Alicia Moró de Justo, la carrera de pedagogía, que es la única en la Ciudad de Buenos Aires que es gratuita, los profesorados de educación física, es decir, las escuelas artísticas, ¿no es cierto? Hay una variedad enorme. ¿Cómo esto se podría resumir en una sola institución, ¿no es cierto? Toda esta variedad de formación, que inclusive, esto es importante decirlo, no es que hoy en la Ciudad de Buenos Aires están sobrando maestros y profesores, es todo lo contrario, están faltando maestros y profesores. Hay muchísimos cargos, se calcula más de 700 cargos sin cubrir en la Ciudad de Buenos Aires, producto, bueno, de los salarios bajos de los docentes, y también que muchísimos estudiantes, vos sabés que muchos de los institutos de formación docente no pueden recibir a todos los estudiantes que se anotan por falta de cupo, pero inclusive viene mejorando año a año la cantidad de estudiantes que van egresando, y quienes no pueden hacerlo, lo que están pidiendo hace muchos años también los institutos de formación docente, y para esto sería importante que se destinara presupuesto educativo, se está pidiendo que haya becas, de modo tal que quienes están estudiando puedan tener garantizado el ingreso, la permanencia y el egreso para poder trabajar como docentes en la ciudad. Uh-huh. Laura, además del tema de la formación docente, está el tema de los puestos de trabajo. ¿Hay un riesgo real de que se pierdan puestos de trabajo a partir del proyecto UNICABA? Claro que sí, porque además ya la sola votación del proyecto de UNICABA implica que los docentes hoy no tienen garantizado su estar contenidos, digamos, dentro de lo que es el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, ya de base estaría habiendo una sospecha de que se puede estar avanzando sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también sobre los puestos de trabajo concreto, porque hay muchísima gente además que es suplente, que es interina, digamos que no está, no tiene titularidad en el cargo. Entonces, bueno, son quienes están hoy, digamos, más afectados por la situación de peligro en cuanto a su estabilidad laboral. Laura, ¿tuvieron que judicializar de alguna manera el pedido de información del proyecto? ¿Intervino la justicia frente a esto? ¿Fue una estrategia que se pudieron dar? La verdad es que las estrategias fueron múltiples. Bueno, te decía hace un año que la comunidad educativa está movilizada. Lograron una unidad muy importante entre los 21 rectores del CESGE, pero también con las digamos los otros 8 rectores de las instituciones de educación artística, la coordinadora de estudiantes terciarios en el sector estudiantil también tuvo un impulso muy importante, los docentes y bueno, también el conjunto de la comunidad educativa está muy movilizado, porque bueno, la mayoría de, digo, los docentes, los maestros, los profesores de la Ciudad de Buenos Aires, nos hemos formado en estos institutos de formación docente que hoy están en riesgo de cierre. Entonces, bueno, el conjunto de la comunidad educativa se movilizó fuertemente. Yo estuve participando de cantidad de actividades que se hicieron a lo largo de este año. También, hacia el legislativo se hicieron un montón de actividades en la legislatura. En el Congreso Nacional, yo estuve participando algunas convocatorias con mi compañera Victoria Donda, que hicimos allí también. Hacia la justicia también fue otra de las tácticas que utilizaron desde la coordinación de esta lucha, porque bueno, esto que decimos de que no se escucha, ¿no? El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, con este tema, tuvo una actitud muy necia de no dialogar, de no buscar hacer parte, si se quería realizar algún proyecto de transformación en un sentido positivo, que no sea un ajuste, encontrarle la vuelta de verdad a mejorar la formación docente, que siempre todos estamos abiertos a ello, a resolver el problema de la falta de maestros en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, de la falta de vacantes en educación. Bueno, lo que hay que hacer es convocar a quienes saben, a quienes son los actores de la comunidad educativa, aumentar el presupuesto, porque año a año se viene recortando, ya en 10 años 11 puntos menos tenemos de presupuesto educativo en la ciudad. Esto es lo que no se hizo. Entonces, una de las formas, de las alternativas también en la lucha, fue hacer un reclamo a la justicia respecto de la falta de información. O sea, ni siquiera estamos hablando de la consulta, ni siquiera la información llega a las autoridades educativas de los institutos. Y bueno, en este sentido la justicia dio la razón en relación con el pedido de información que hacían las rectoras, los rectores, al ministerio en relación con el proyecto de UNICABA. Laura, queremos agradecerte este contacto. Lamentablemente, en redes sociales circulan ya las primeras imágenes de la policía golpeando a quienes se manifiestan en los alrededores de la legislatura para que no se apruebe el proyecto UNICABA en defensa de los profesorados. Vamos a esperar, obviamente, qué ocurre con la votación allí en la legislatura, con el tratamiento de este tema. Te mandamos un saludo y gracias por toda la información y la mirada. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindar el espacio, y creemos que esta lucha más allá de lo que sucede hoy en la legislatura, que es gravísimo si se aprueba este proyecto a espaldas de la comunidad educativa y sin consenso, mucho más grave si se aprueba reprimiendo a quienes se están manifestando democráticamente en contra de este ajuste en la educación y en defensa de sus instituciones de formación docente. Creemos que, de todos modos, este proyecto va a tener una enorme resistencia para llevarse adelante en las comunidades educativas. Y bueno, en ese sentido, es una lucha que estamos convencidas, convencidos de que la comunidad educativa no va a abandonar. Gracias, Laura. Buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes. Laura Velasco, educadora y directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que a partir de las 11 de la mañana, entonces, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta busca aprobar este proyecto para la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, una unificación de los profesorados que todavía no queda claro, como nos contaba Laura, de qué manera se va a hacer tanto lo curricular como lo laboral en esa unificación que se pretende, si va a haber una convivencia finalmente entre los profesorados existentes y además se genera la UNICABA, o esto genera el cierre de profesorado, ¿no? Sí, resulta curioso, digamos, ante tanta, o mejor dicho, ante tan poca información acerca del proyecto, qué es lo que van a discutir los legisladores y las legisladoras a partir de las 11 de la mañana en la Cámara de la Legislatura porteña, porque efectivamente sobre los detalles tan imprescindibles como de qué manera se van a implementar contenidos curriculares no se sabe absolutamente nada. Por ejemplo, vamos a ver si este es uno de los puntos que traten hoy entonces a partir de las 11 de la mañana.